Muy buenas noches. Un miércoles más, o es otro miércoles, o es otro año. Es miércoles, son algo más de las 10 de la noche. Aquí comienza Asbury Park. Si no recuerdo mal, ahora es cuando tocaba decir que estáis todos invitados a compartir con nosotros un miércoles más el autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán, y que en los controles al micrófono con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza y además muy, pero que muy pendiente de las redes sociales, está con todos ustedes el señor Ignacio Ciudad. Bien, y si Gonzalo Martínez, que es la otra mitad del programa, nos ha dejado la mano en la presentación, porque hoy viene efusivo de verdad, podemos decir que en la próxima hora tendremos un programa diferente porque, Gonzalo, te veo muy cambiado. De hecho, te veo como si hubiera pasado un año desde la última vez que estuvimos aquí. Prácticamente. La verdad, hemos estado un tiempo ausentes, En todos los sentidos, no solo en sentido físico. No saben ustedes que la edad pesa tenemos nuestras vidas que nos ocupan demasiado tiempo a veces, nuestros trabajos y demás, pero bueno, estamos aquí dispuestos a dar el callo un año más, y ya he perdido la cuenta, pero creo que ya hacemos 18. Pues de 2002, 18. Años. Se pone de largo a Asbury Park. Sí. Y llevábamos, como decía Miguel Ángel Rodríguez, que esto ya no se puede decir. Llevábamos un tiempo ausentes y mira, Nacho, yo vengo muy enfadado porque en estos meses... El reggaetón pasará a Gonzalo. No, por eso han sido meses y nuestros seguidores ni un mísero mensaje preguntando si estábamos bien, si nos había pasado algo, o sea, de verdad, y así todo, han seguido subiendo nuestras descargas en nuestro banco de podcast, en radiocaras.net, y ya sabéis también que también nos sigue cada vez más gente en nuestra página de Facebook, Asbury Park en Radio Crash, y también en la cuenta de Twitter, que como todo el mundo sabe es Asbury Park aquí un bajo Crash, y esa cuenta de Instagram que se llama Gonzalo, en algún momento tendremos que hacer postureo. No quiero. Que sí, Gonzalo. Stories de Instagram. Tú imagínate. Me niego. Y además, ya sabéis que estoy muy enfadado con los oyentes de Asbury Park. Oyentes que espero que... Hola a todos, queridos oyentes. Que no disfruten este pedazo del programa que traemos. Seguida y esto se le pasará. Y que empezará prácticamente ya, ¿no? Como siempre comenzamos, como no, con nuestra sección de noticias. Noticiosas. Lo que sí noto, Gonzalo, es que desde nuestro último programa han crecido los botones del ordenador. Ahora mismo está en, yo no sé si es una indirecta, pero está como el móvil cuando lo pones letra súper grande, pues esto rebosa. Sí, es que vamos cumpliendo años y ya sabes. Sí, yo todavía me voy caminando con las manos en la espalda diciendo que echara más cemento ahí en la mezcla que a todo agua, pero quitando eso, de momento vemos bien. Yo en estos meses que han pasado desde nuestro último programa, yo he adquirido un vicio a la petanca que, vamos... Soy campeón del barrio, soy campeón del barrio de petanca. Y destaco sobre todo por ser uno de los más jóvenes de los jugadores. Pero hay un tipo ahí, un tipo que tiene 85 años, que juega bastante bien. 85 años, por cierto, Nacho, que es lo que nos quieren hacer creer que cumpliría este 2020 Elvis Presley. Concretamente el pasado 8 de enero. Bueno, nos hacen creer que cumple. Sí, sí. No que cumpliría, porque si cumpliría... No, que cumple. Y es que yo estoy convencido de que Elvis sigue vivo. O sea, ¿tú crees que no se murió cagando? No, eso es todo un complot. Pero Elvis estaba harto de su fama y buscó una manera de desaparecer. ¿Y está con Kennedy? Seguramente, una isla, y con Freddie Mercury, ¿cómo no? Pero Jimi Hendrix no, ¿verdad? No, mejor no. Pues eso, 85 años del nacimiento de Elvis Presley, cumplidos el pasado 8 de enero. Ya sabéis que nacía en 1935 en la localidad de Tupelo, Memphis. Y para celebrarlo, pues vamos a escuchar aquí música y os hablaremos un poco de, bueno, pues de anécdotas de su vida. Siempre lo hacemos, una ya acaba de mencionarla. Nacho, que como buen rey del rock, pues murió en el trono. Un trono diferente, ¿no? Vamos a escuchar quizás... un trono mundano, porque era el rey del rock, pero era una persona del pueblo. Eso siempre queda muy bien, eso vende mucho, Gonzalo. Ya sabéis que tiene un montón de número unos, solo superado, me parece, por los Beatles y María Carey. es un fallo del sistema, Sí. Y vamos a escuchar, creo que es su primer número uno, este Heartbreak Hotel. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely. I'll be so lonely they could die. Tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on Lonely Street, they'll never look back and think you're so, and think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be. You're so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. Some room. It's lonely, baby, but it's lonely. It'll be so lonely they could die. ...85 años de Elvis, hace 43 que fallecía... ...y a lo largo de estos años, pues bueno... ...pues fueron surgiendo un montón de noticias... ...porque poco se sabía en realidad de la vida privada de Elvis... ...en su momento, bueno, pues era una estrella de la música... ...una estrella también de la tele, del cine, perdón... ...y, pero la, bueno, le rodeaba un halo de santidad, ¿no? Era Elvis, era perfecto, todo en su vida tenía que ser perfecto... ...estaba casado con una mujer guapísima, Priscilla Presley... ...y tenía una niña, Lisa Marie, si no me equivoco... Y parecía, que se acabó casando, sí, como todo el mundo sabe, seguramente con Michael Jackson... ...y después con Nicolas Cage, o sea, le va la marcha a esta mujer... ...por cierto, que está, según ella, medio arruinada... aunque nos parece difícil creer esto, ¿no? Siendo la hija de Elvis Presley. Pero eso, que poco se sabía de la vida privada y, bueno, pues años después, exmiembros de la Memphis Mafia y demás, pues fueron pues largando los trapos sucios del rey del rock y, bueno, pues ya sabéis todos, abuso de drogas, lo que le provocó la muerte, aunque según él no se drogaba. Él, por ejemplo, vivía con un vademécum, un manual de cómo administrarse medicamentos. Así que se automedicaba, más o menos también era bulímico, o sea, bueno, tenía de todo Elvis, ¿no? Hablan de que también que era una persona muy insegura, que enseguida, bueno, pues se vio rodeado de gente que les trajo todo lo que pudieron a nivel vital y económico, como pues a los miembros de la Memphis Mafia, que a los cuales en su mayoría había conocido en la mili, haciendo la mili en Alemania, y como no, esa figura del coronel Parker, que era su manager y que era un auténtico, así dicho tal cual, un hijo de puta. Pues todo esto pues llevaron a que la vida de Elvis no fuese desde un principio pues para nada normal, y después, ya sabéis, los excesos se pagan, y nos dejó con 42 años. Vamos a escuchar más música de Elvis Presley aquí en Asbury Park, y después pues os contaremos alguna cosilla que a lo mejor todavía desconocíais sobre la figura del rey del rock. Pues sí, después de escuchar el Heartbreak Hotel, pero vamos a decirlo aquí, Hotel, vamos con... un tema que, mira, si me hubieras puesto a mí a elegir, no me hubiera salido solamente entre 80 primeros. Este Mary's the Name, His Latest Flame. Pues es uno de mis temas preferidos de Elvis. Por eso suena hoy aquí en Asbury Park. Lógicamente, porque la selección musical corre a cargo Gonzalo. Si no, estaríamos aquí en Instagram seguramente. A very old friend came by today. He was telling everyone in town of the love that he just found. And Marie's the name of his latest flame. He talked and talked, and I heard him say that she had the longest, blackest hair, the prettiest green eyes anywhere. And Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were a-burning. I wished him luck and then he said a goodbye. He was gone but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were a-burning. I wished him luck and then he said goodbye. He was gone but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Marie's the name of his latest flame. Yeah, Marie's the name of his latest flame. Oh, Marie's the name. Bueno, mencionaba Gonzalo antes ese tema al coronel Parker. Bien, hay gente que opina que la carrera de Elvis no podría haber llegado tan lejos si no fuera por el coronel Parker, pero quizás... Eso los primeros años, quizás sí. A ver, el problema es, yo lo veo de otra manera, ¿qué podría haber sido la carrera de Elvis Presley sin el coronel Parker? Porque... Bueno, no le dejó hacer conciertos en el extranjero. De hecho, le convenció para que fuera a hacer el servicio militar a Alemania, al que no tenía... Para limpiar la imagen, ¿no? Que esa que tenía... Porque la gente era Elvis, estaba... la pelvis, era el del tupé. Nada, porque iba a pervertir a toda juventud norteamericana. Y ya estaba pervertida. Luego llegaron los Beatles y la pervirtieron de verdad. Sí, ¿eh? Sí, sí. Entonces, bueno, que fue un freno. Le puso a hacer películas absurdas en Hawái. A ver, una... Bien, seguramente... bueno, al principio de su carrera fue el que le lanzó, pero a partir de ahí la carrera de Elvis Presley fue muy lineal. De hecho, los últimos años en Las Vegas pues era una especie de caricatura de sí mismo. Sí, y bueno, lanzaba... Creo que luego ha quedado, es la imagen de Elvis que sí, vemos sí, sí, por sí, ahí, sí. El Elvis gordo con los flecos. Lanzaba álbumes también un poco sin ton ni son y bueno, digamos que... Muchas veces de esos discos se puede destacar uno o dos temas, salvo que te guste mucho, yo que sé, el country norteamericano y encuentres allá interesante alguna versión. Son algunos, incluso a mí me resultan en un momento pues difícil la escucha. Otras veces pues te encuentras eso, por ahí algún tema, alguna versión muy interesante. Por cierto, iba a decir que entre esas cosas que desconoce el gran público es que Elvis, Nacho, desde el comienzo de su carrera se teñía el pelo. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a decir aquí quién lleva peluquín. ¿O? No, se teñía el pelo. Resulta que él era tener el pelo castaño, pero tirando a claro. Hay incluso alguna foto en la que se le ven reflejillos por ahí rubios en su primera época. Y después se lo teñió de negro. Y esa es la imagen que tenemos actualmente de Elvis, ¿no? Con el pelo negro. Después ya se lo teñiría, supongo, por otras circunstancias, que a los 40 pues todos ya peinamos canas. Y otra de las de los hechos que salieron a la luz tras su muerte, no todos negativos, fue pues la gran amistad que lo unía con Tom Jones, que en su momento se pensaba que era todo lo contrario, ¿no? Que había ahí rivalidad. Y además siempre se dijo que una de las personas que más beneficio había sacado con la muerte de Elvis había sido Tom Jones, porque digamos que heredó todo eso de todos esos conciertos en Las Vegas y demás, pues fue una de las figuras, ¿no?, que sustituyó a Elvis Presley. Años después sería pues por ejemplo Celine Dion, Frank Sinatra y ahora atención, el fantasma Sting. Bueno, hombre, pero tenía que dar para eso, porque aquí en España no tendría prácticamente una tercera edad, entonces tenemos que ir a otros países. Sting, ay Dios. El ecologista que talaba árboles para construir su casa. Sí. Esa persona de izquierdas que trata estupendamente a todos sus sirvientes. Sí. Ah, pero esa no es Irene Montero. No, era Sting, pero bueno, a lo mejor acaba Irene Montero también. Pablo Iglesias cantando en Las Vegas. Oye, ya se le vio ahí en la entrada de Moncloa a Pablo, ahí un movimiento sí, de caderilla y demás. Sí, sí. Volvemos a Elvis Presley, que sí movía las caderas. Pues eso, que era muy amigo de Tom Jones y les gustaba incluso a veces ahí ponerse a cantar los dos juntos. De Tom Jones, el problema es que hay mucha leyenda negra, o sea, es un señor... que es de lo más normal. Hombre, de hecho, lo está pasando bastante mal de esta temporada porque se quedó viudo de su mujer con la que se llevaba casado una barbaridad de años. Que, demasiados, quizás. Puede ser, pero eso de que Tom Jones era como Julio Iglesias y tal, y se llevaba bragas y sujetadores. Bueno, bragas y sujetadores sí que se llevaba unos cuantos, pero que no era un picaflor. Y tampoco era enemigo de Elvis Presley, pero oye, ha explotado esa imagen. Era el tigre de Gales, era lo que ves ahí. Igual ni siquiera Don Dios ni siquiera es moreno. No, a lo mejor, no sé, incluso a lo mejor no tiene pelo en el pecho. Bueno, estamos dejando a Tom Jones como un trapo, pobre hombre. Vamos a escuchar otro tema de Elvis. Sí, anda, que nos estamos desviando y desviársenos, bueno. Y luego os vamos a desvelar algo que casi nadie, bueno, yo creo que nunca me lo había planteado. No sé, para mucha gente Elvis es su ídolo, pero ¿quién era, quién o quiénes eran los ídolos de Elvis Presley? Pues, bueno, tengo una ligera idea. Lo que pasa es que, bueno, también tiene que ver con la música que escuchaba y lo raro que era en aquella época. Y en ese contexto estamos hablando del, pues, la zona, a ver, donde los negros iban atrás en el autobús, porque sí. ¿Eh? De eso también hablaremos. Vale, vamos ahora con el... ¿dónde tengo esta canción que se me ha escapado? Pues íbamos a escuchar... La del anuncio del fútbol. Sí, sí, vamos a escuchar un tema que apareció está, hace unos años en una caja recopilatoria de números unos de Elvis Presley y venía, digamos, de añadido en este álbum y acabó siendo también número uno, el último número uno de Elvis Presley hasta el momento. Pues yo tengo localizados a dos, digamos, ídolos, dos personas a las que admiraba Elvis Presley en su juventud, y también yo creo por influencia de su madre, al cantante y actor Mario Lanza. Oye, una influencia. Que murió además poco antes de que Elvis, 5 o 6 años antes. Y por otro lado, en el mundo del cine admiraba a Tony Curtis. Eso es, lo de Mario Lanza lo sabía desde hace tiempo, pero lo de Tony Curtis lo sé desde hace poco. No me sorprendió, no sé. No, hombre, todos sabemos también la capacidad que tenía de perseguir faldas el Tony Curtis. A lo mejor eso lo admiraba a Elvis, no sé. Que también es famoso por... Me estoy metiendo en terreno... Sí, sí, ten cuidado, porque luego se me decía hablar de las películas de Tony Curtis y vamos a mencionar, pues igual, esos escarceos con el peplum. Y los fornidos radiadores con el pecho aceitado, ¿eh, Gonzalo? Sí, los caracoles y las almejas y demás. Pero bueno, sí, parece ser que le gustaba cómo actuaba Tony Curtis. Pero musicalmente Elvis Presley, lo que escuchaba de niño y lo que realmente le interesaba eran las emisoras para negros de su... ya estaba en Memphis y bueno, pues los blancos no grababan ese tipo de música hasta que apareció él y dijeron, anda, un blanco que canta como los negros. Y bueno, hablando de los negros y tal, parece ser que hay autores que califican a Elvis como un poco racista, cosa que a mí no me cuadra. Lo que parece ser que a él no le molaba era el movimiento de las panteras negras y demás, ¿no? Y también hay muchas contradicciones. Hay gente que dice que, por ejemplo, que se llevaba mal con... o que no tragaba a John Lennon. Y en cambio yo siempre entendí que a él le gustaban bastante los Beatles, igual que le gustaban mucho los Bee Gees, ¿eh? O sea, de los grupos así que hizo versiones en su vida, Beatles, Bee Gees, de Simon y Garfunkel, que también parece ser que le gustaban. Así que, no sé, ¿a quién creer? Hay tanto alrededor de la leyenda de Elvis Presley que, bueno, a veces merece más la pena quedarnos con su música, que es con lo que vamos a despedirle por hoy, porque seguramente será protagonista de muchas más ediciones de Asbury Park. Por cierto, que la saga de Elvis ahí continúa, ¿eh? Tiene una nieta que es actriz y que está de moda, entre otras cosas porque, aparte de su trabajo en cine y televisión, fue pareja de Robert Pattinson, ya sabes, el vampiro este que brilla a la luz del día. Bueno, de esos hay unos cuantos, ¿eh? No. Pero uno de los de la saga, el de la saga Precúsculo. Sí, Riley Keough, me parece que se llama, y es hija de Lisa Marie Presley. Bueno, pues hasta aquí Elvis, pero nos despedimos, como no, con el tema que a todo el mundo le gusta. Sí, el de venirse arriba, ¿eh? Sobre todo porque parece que se acaba y vuelve. Y vuelve. Pues eso. El Suspicious Minds, el tema que digamos a cerrar este bloque inicial de Elvis, que por cierto, en la cuenta de Twitter, lo que vamos a poner es una versión en directo. Vale, sí, es en Las Vegas. Ya está ahí gordote. Sí, pero mantenía la voz y sobre todo... Y la faja. Y sobre todo en el escenario lo llenaba. Sí. Con su presencia física corpórea, sino con su manera de actuar. Rebosaba el escenario. Bueno, a ver, era digno de ver como cantante, Gonzalo. Estamos dejando a Elvis Presley a la altura de cuando venimos aquí a hablar bien de él, porque es el rey del rock y es un trono. Y la gran influencia, es la gran influencia de todos los artistas que lo han petado en décadas posteriores, de muchos de ellos Elvis Presley, de los que no son negros. Venga, pues vamos a escuchar Suspicious Minds y seguimos con el programa. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? don't let a good thing die. But honey, you know I've never lied to you. Oh, Claro, qué raro que sonara Bruce Springsteen en este programa, ¿eh? Hombre, es nuestro líder espiritual, a pesar de que el año pasado pues nos dejó un disco bastante agridulce, no sé, es que... Llega un momento en que los artistas sacan discos como de esto para irse de gira... Sí, pero es que esta vez ni para eso sirvió, o sea... Por lo tanto, Bruce tenía que limpiar su reputación. Ha sido un disco que ha sido más que criticado, vapuleado. Bruce Springsteen, que para enlazar con Elvis Presley, empezó en la música, pues viendo, o sea, él vio a Elvis en la tele y dijo, quiero ser como él, eso. Y después, bueno, pues intentó conocerlo de todas las maneras posibles, incluso pues saltando la valla de Graceland, y posteriormente siendo expulsado junto a Steve Van Zandt, si no me equivoco. Allí fueron los dos. No me extraña, ¿eh? Sí, porque sí. Vaya pintas que debían tener. Y los echaron. Años más tarde me parece que lo llegó a conocer, pero bueno, tampoco debió ser... cuenta que no fue una experiencia, no era lo que él se esperaba. Escuchábamos a Elvis, como no, haciendo una versión de Viva Las Vegas, el tema que cantaba Elvis en la película con el mismo título, y que es una de las pocas películas que de Elvis que todavía se puede ver un ratillo. Parece ser que Bruce está preparando disco con la High Street Band. Es posible incluso que ya esté completamente grabado y esté en postproducción, y así que se rumorea que en breve tendremos anuncio de fecha de lanzamiento y de gira también con la Street Band. Parece ser ya que el año pasado Steve Van Zandt había en unas declaraciones dicho que su gira con los discípulos del Soul, es como se llama la banda de Steve Van Zandt, pues acabaría en noviembre, por si Bruce quería grabar y hacer una nueva gira. Ahí ya la había soltado él. Y en estos días, pues uno de los colaboradores y productores de Bruce, Ron Aniello, pues colgaba en su perfil de Instagram, o de... creo que sí era en Instagram, pues una foto dando a entender. Ah, en Instagram, esa red social. Que no tocamos, ni vamos a tocar. Y que, bueno, pues una foto ahí que daba a entender que estaba ya grabando con Bruce Springsteen, y además incluía ahí el hashtag de Bruce y demás. Así que parece que ya que es oficial que tendremos a Bruce otra vez este año. Según Bruce, iba a ser un disco de rock, poner esto entre comillas, era un álbum de pop, y esperemos que alguien le haya dicho no sé, dar una oportunidad a un productor, déjalos hacer, que para eso están. Que cobran, basta, sí, por ello. Sí, y que no sea simplemente un productor para poner, yo que sé, aplausos o... Y para decir, qué bien, Bruce, sí, qué bien te veo. Siga, dame la pasta, bien. No, queremos un disco de Bruce de verdad, rockero, que está mayor, no, perdona, Neil Young es aún mayor y sigue haciendo ricos, iba a decir, sigue haciendo discos de rock, no de pop, de rock, y eso es lo que queremos que haga Bruce de una vez. Así que crucemos los dedos, siempre tenemos ahí una esperanza, ¿no?, en nuestro corazoncito, siempre que hablamos de Bruce, de que vuelva a, bueno, no sé, a entusiasmarnos con algo. Tampoco le pedimos, oye, un Born to Run, no, ni a eso. Queremos un disco, mira, si está a la altura del Tunnel of Love, ya yo ya me doy por contento. Y para despedir hoy a Bruce, pues traemos otro tema. Hace unos años publicaba High Hopes, donde por primera vez aparecían, bueno, por primera vez no, también aparecía en aquella caja recopilatoria del 75 al 85, pero en álbum de estudio por primera vez aparecían versiones de otras bandas, y entre ellas aparecía una banda de un grupo australiano que, como siempre que Bruce hace una versión, la hizo suya. Pues sí, el tema que vamos a escuchar ahora aquí en Asbury Park, hay que decirlo cuando en cuando, porque si no la audiencia puede que esté despistada, que estamos aquí en vivo, en directo y no en Playboy, pues es el Just Like Firewood. Sí, de una banda australiana de la cual no recuerdo el nombre. Es fácil de identificar, Gonzalo, déjame cinco minutos y lo tenemos en Twitter, el enlace del tema. ¿Ven? Venga, Bruce Springsteen y este Just Like Firewood. Recuerda, Asbury Park en Radio Crash. like steel. I drank the wine that they left on my table. I knew the morning was too far. I smoked my last cigarette. I stayed only to define. The night was dark and the land was cold. Frozen right to the bone. Just like firewood I burn up. Just like firewood. Just like firewood I burn up. 500 miles I've gone today alone. Tomorrow's 500 more. Outside my window the world passes by. Stranger than the truth. Just like firewood I'm burning. Just like firewood. Just like firewood I'm burning. I go to work and I earn my pay low. My sweat falls in the ground. I see you now, we may never meet again, child. Slipping away, and I'm tired of waiting for tomorrow to come. Or that train come rolling round the bend. I got a new suit of clothes, a pretty red rose, and a woman I can call my friend. These are better days, baby. Better days shining through. These are better days. With a girl like you. Well, I took a piss at Fortune's sweet kiss. It's like eating caviar and dirt. It's a sad, funny ending to find yourself pretending a rich man in a poor man's shirt. Now my ass was dragging, but from a passing country wagon, your heart like a diamond shone. Tonight I'm laying in your arms. I'm carving lucky charms at least hard luck bones. Cause these are better days, baby. These are better days, it's true. These are better days, baby. light shining through. For tragedy, but it's a sad man, my friend, who's living in his own skin. Can't stand the company. Every fool's got a reason for feeling sorry for himself and turn his heart right into stone. Tonight this fool's halfway to heaven and just a mile out of hell. And I feel like I'm coming home. These are better days, baby. There's better days shining through. These are better days, baby. Better days with a girl like you. These are better days, baby. These are better days, it's true. These are better days, baby. Better days are shining through. Que se me enredan los cascos en la cabeza, Gonzalo. Esto ya es falta de habilidad. Se nota la inactividad. Esto no me pasaba en tiempos, pero es que ahora tengo un casco puesto y uno no. Tengo una... Sí, sí. Si fuera Instagram, Gonzalo, esta imagen valdría oro. Valdría oro, sí. Sobre todo todos nuestros seguidores con los cuales nos hemos metido al principio del programa, pues bueno, la usarían para ponernos a caldo. Aunque bueno, para eso ya tienen todos los programas. O sea, no hace falta hacer más. Sí. Elliot Murphy nos visitaba nuevamente el pasado jueves, el día 9 de enero, y actuaba aquí en Gijón en la sala Acapulco. Tenemos vídeo y lo colgaremos en la cuenta de Twitter. Actuaba acompañado por Olivier Durand, músico de origen francés. Yo creo que es la única mancha, ¿no?, en su expediente, porque es un guitarrista excelente y los dos se defienden muy bien, pero que muy bien, con las guitarras acústicas sobre el escenario. Hace años había tenido pues el gusto de verlos en el Teatro Jovellanos, a ellos dos solos también, y no necesitaban más, y aquí lo volvieron a demostrar. Días después pues también actuó, me parece, en Bilbao y en San Sebastián, no, en Santander. Por lo que he leído por ahí, pues el concierto no difirió para nada del que dio el pasado día 9 aquí en Gijón. Vamos a escuchar, después de haberlo escuchado haciendo una versión de Bruce Springsteen, con el cual pues tiene amistad, pues vamos a escuchar más temas de Elliot Murphy en directo. Y quizás para empezar vamos a escuchar uno de los temas con, yo sé que yo más disfruto cuando lo escucho a él en directo, y como no, también acompañado de Olivier Durand. En este caso vamos a escuchar unos temas grabados en Piedrafita, en la localidad de gallega, si no me equivoco, en el año 2002. Sí, es gallega porque llegué a Piedrafita haciendo el Camino Santiago en bici, después de subir una pedazo de cuesta que hay de 11 o 10 kilómetros, que yo pensaba que no iba a llegar nunca. Ya sabéis que llegué. Quieren sacar imágenes de nieve y demás, mandan a la reportera a Piedrafita. Pues la verdad está en a tomar por ahí. pues ahí. Muy ahí, arriba. Ahí se grabó este tema. ¿No, Gonzalo, lo que querías decir? Sí, sí, eso era. Que tu camino a Santiago nos importa un... Pues me lo pasé muy bien y conocí mucha gente. Sí, sí, no, también conocí mucha gente en Instagram. Una experiencia muy bonita. Te conocí mucha gente en Instagram y sin tener que subir cuestas, ¿eh? Bueno, Nacho, voy a recomendar, como no, a todo el mundo que tenga la oportunidad de ver a Elliot Murphy, que lo vea en directo. También voy a recomendar que visiten su página web, elliotmurphy.com, y ahí tendrán información sobre sus giras, sus digamos sus pensamientos, porque también es una persona que se explaya bastante en su página web. Y, por ejemplo, de las últimas novedades, entre ellas, pues un documental que está disponible para todo el mundo en Amazon Prime, la plataforma de Amazon, que lleva por título The Second Act of Elliot Murphy. Se nos asegura ahí que aparecen, entre otros, Bruce Springsteen y Billy Joel. Y también, pues a través de su página web podéis haceros con toda su discografía, y entre ellas pues el que tengo aquí en mis manos, que es el último álbum de Elliot Murphy, que lleva por título Ricochet, y es un recopilatorio de descartes, colaboraciones. En, por ejemplo, aparece el Better Days que escuchábamos antes, que anteriormente había aparecido en un disco homenaje a Bruce Springsteen. También aparecen versiones de temas de Tom Petty y Bob Dylan y Tom Waits, si no me equivoco. Así que vamos a seguir disfrutando de Elliot Murphy en directo, esta vez acompañado de banda, y otro de los temas que suele corear, la audiencia, porque es uno de los temas en el que el estribillo lo entiende hasta, no sé, un señor de Cuenca. Un señor de mira, un señor de como Arturo, que sí, está aquí. Sí, acaba de llegar un señor ya, Arturo, de Movida en la Cantina, que se va a preparar ahora mismo el programa al baño. Bueno, a ver, cada uno prepara. A ver. Como Elvis. Sí, es el trono de Arturo, pues es lo mismo. Aquí en el trono de Radio Crash es el suyo, y eso lo escucharéis después. Y en el podcast a veces no vamos a continuación, pero, unos de otros. Pero, Arturo, ¿por qué vas con una botella de agua al baño? Funciona perfectamente. Es que le dijeron que vaya con la orina de 40 días. Y está guardando para dentro de 40 días ir al... Eso es un chiste de médicos, pero bueno. Pensaba que era como que le había gustado. Venga, I want to talk to you. Elliot Murphy, sonando aquí en Asbury Park. Thoughts come through. I wanna talk to you. I wanna talk to you. Now it's a matter of time. We got plenty of that. Ain't gonna pull any tricks, no way, no how, not out of my heart. It's a justless man. He's waiting on you. I wanna talk to you. I wanna talk to you. Is there a secret to life? Or is it struggle and pain? Maybe you were born to lose, but I just wanna see you again and again and again and again and again and again and again. I got something to say. These words are mostly true. I never met no one who thrilled me like you do. It's a charm life, I believe it's what got me through. I wanna talk to you. I wanna talk to you. To you. Bueno, pues nada, que ya hemos llegado al final del programa de hoy y que os vamos a dejar con Arturo y su movida en la cantina. Nosotros nos vamos porque tenemos cosas más interesantes que hacer, no sé, por ejemplo, dormir o no sé, afeitar los pelos estos que salen de la nariz o por la oreja. Es verdad que con los años cada vez salen más, ¿eh? No, sí, tremendo. Y con los años cada vez se escucha más a Eric Clapton en Móvil en la cantina. Es como los pelos. Iba a decir como los pelos del culo, pero iba a quedar feo en la radio decir eso. Sí, un poco racista aquel chiste del chino. Pero no era eso. Vale, perdón. Bueno, pues nos vamos. Ya sabéis que en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, muy pendiente además de las redes sociales, ha estado con todos vosotros el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en la guionera lo pusieron en los bongos y hoy trayendo muy en hilado, muy bien, que empezaba en Elvis Presley y iba a acabar con, no digo más, el Rey del Rock, Gonzalo Martínez. Sí, vamos a escuchar un tema de Elio Murphy, quizás los más personales, en el cual recuerda la figura de su padre en un viaje en automóvil el día del cumpleaños de Elvis Presley. Pues hasta que llega a su park, la semana que viene más, quizá mejor, y será seguro en Asbury Park Radio Crash 105 de la FM. Adiós. Y son. Where I live, this particular geographic location, but I've grown used to it. Now I miss it when I'm away. Of course, when I was a child, my father would take me with him down to the Bowery, and in the restaurant supply stores he would buy shiny steel refrigerators, deadly looking stoves, while I begged him to take me down to Canal Street, buy me some big dead bullets. He wore a short corduroy jacket, a feather in his hat, and he talked with his hands in his pants pockets, jangling change. We were riding in his Cadillac on Elvis Presley's birthday. They said it on the radio. My father, he liked Elvis. And it was wonderful. It was wonderful. We drove through the black neighborhoods of Long Island's North Shore when Elvis was alive. You see, my father was from Brooklyn, and the Great Depression left its mark. Said he used to pick up coal right off the railroad tracks, stealing. Hardly had a good word to say about Franklin Delano Roosevelt. hotel bars where I could drink under F. Scott Fitzgerald skies. Coolest of the cool, never a child. With my dead father jangling chains on Elvis Presley's birthday. This is an unreal city. You can be anybody that you wanna be.